circunstancia. Voy a dejarles constancia de una traición infinita que consumó la maldita canalla del carnaval. Contra la fuerza leal y el cuerpo de cinco emblemas que vivían los problemas de la razón popular, que vivían los problemas de la razón popular. Así el mundo quedó en duelo y está llorando a porfía por Federico García con un doliente pañuelo. No pueden hallar consuelo las almas con tal hazaña. Qué luto para la España, qué vergüenza en el planeta haber matado un poeta nacido de sus entrañas. Y otra latinoamericana hablando de un poeta español, porque recién estaba en Neruda y ahora Violeta Parra. ¿Pero está hablando de Federico García Lorca? En realidad habla de muchos de esos muertos, ¿no? Ah. Después habla de Zapata, después de algunos héroes chilenos, del Chacho Peñalosa, Un río de sangre. Y es interesante porque Federico García Lorca, que abría este programa, además de que en su obra ha estado como atravesada la idea de la sangre y de la muerte y del destino y la tragedia y el cuchillo y todas esas cosas, y su vida terminó asignada así, ¿no? Fusilado por republicano, pero sobre todo por homosexual. En realidad no se puede separar una cosa de la otra, una afrenta a esa España feudal bueno, que triunfó con Franco. Sí. La sinrazón de la idea de matar a un poeta también, que en realidad no es más sinrazón que matar a cualquiera, pero como símbolo. Digo, eso, un homenaje a este, no sé, un gran persona, me parece. Y que tiene un poema que justamente se llama La sangre derramada. De García Lorca. Sí, me parece que en él se cumple incluso lo que pasaba en sus obras, que es que cumple su... termina su vida de algún modo como en sus textos. Sí, en este poema La sangre derramada, él como... hace alusión a alguien que muere y que él no quiere aceptar como esa muerte trágica. Un torero, un amigo que era torero, ni siquiera habla de un fusilado o algún, qué sé yo. Sí, pero porque era republicano. No lo quiero ver, como no quiero ver esa sangre, no quiero aceptar esa muerte. Es muy llamativo como el derramamiento de sangre o esto de la sangre derramada como tal, digamos, siempre... está asociada a la tragedia, pero también a la tragedia y la injusticia. Como el derramamiento de sangre siempre es injusto y siempre en general se hace mención a alguien que mata a otro cuando el otro está de alguna forma indefenso. Es como el poeta no tiene el arma como el arma de fuego o el arma blanca como estrategia, tiene sus palabras. Y sin embargo a sus palabras le responden con fuego, le responden con sangre, digamos, ¿no? Como cuando ya se acaban las palabras, aparece la violencia. Y el tema es que ahí la idea de la sangre derramada, pensando desde la Revolución Española y la Contrarrevolución, que triunfa y que duró hasta, no sé, 70 años más o menos, hasta todas las matanzas indiscriminadas del mundo y los genocidios, han sido siempre en general en un sentido, en un solo sentido, o en batallas fratricidas, digo, ¿no? Guerras civiles entre clanes, entre familias, entre razas distintas. Hubo genocidios, digo, entre etnias distintas dentro de un mismo pueblo. Bueno, locuras así, pero en general siempre de un signo, ¿no? Del lugar del poder hacia el pueblo. Sí, y traíamos a colación esta frase muy... fuerte, digamos, de los militantes de los 70, que es la sangre derramada no será negociada. O sea, esa injusticia, esos compañeros muertos, vamos a seguir tratando de hacer justicia por ellos, vamos a seguir luchando por ellos. Y uno de los que más como quedó como representante de esta frase, digamos, porque públicamente lo expresó, fue Rodolfo Ortega Peña, que cuando asume como diputado... Que era un abogado de... Sí, era de una izquierda y de presos políticos fuertemente, ¿no? Sí, y él, pero nunca se había como casado con muy fuerte con ningún espacio político, pero sí con un acercamiento fuerte con el peronismo. Primero fue del Partido Comunista, pero muy poquito, y después se acercó más fuertemente al peronismo. Es elegido diputado cuando asume, digamos, asume con esta consigna. Y la devolución que tuvo el poder con él fue que luego de la muerte de Perón y cuando se conforma la AAA, muere fusilado cuando salía de su auto. Estaba con su mujer, se bajó el auto y lo fusilaron como a tantos otros, digamos, ¿no? A quemarropa. Así que bueno, ¿no? Y como de algo que ya hemos hablado en otros programas, pero en ese momento aparece también como símbolo, se ve que nos gusta mucho hablar de los símbolos, pero en ese momento la bandera de la sangre derramada eran los fusilados de Trelew, digamos. Había habido mucho más, pero eso era como la atrocidad inexplicable, o sea, a la vista de todos, la impunidad. Sí, y de hecho él había sido abogado junto con Eduardo Luis Duhalde y un par más. Había sido abogado de los que se quedaron justamente en la cárcel en Trelew y que fueron los que después fusilaron, ¿no? Entonces venía bastante vinculado con eso. Justamente, y hablando de literatura también, de cómo la sangre, porque si ha atravesado como ¿no? a la humanidad, porque la atraviesa desde el cuerpo hasta la idea, hasta la religión, hasta el culto. Bueno, en la literatura aparece, como aparece en el arte, como aparece en el cine, como aparece en la pintura. Y justamente hablando de Trelew, hay un poema que se llama Glorias de Juan Gelman, que no lo voy a leer todo, lo pueden buscar porque es muy lindo, pero que es de algún modo, porque empieza preguntándose por si era rubia la pulpera de Santa Lucía, como dice ese tema que alguna vez ha sonado acá, pero termina diciendo, bueno, no importa, en realidad, digamos, porque hoy corre la sangre, no se puede hablar de otra cosa, corre la sangre los 16 fusilados de Trelew por todas las calles del país. Y de algún modo esa sangre es la sangre de todos. Con sangre verdaderamente están regando el país ahora, oh amores 16 que todavía volarán, aromando la justicia por fin conseguida, el trabajo furioso de la felicidad. Oh sangre así caída, condúcenos al triunfo. Como calandria de sus pechos caía, y como sangre para pagar la muerte, y como sangre para pagar la noche, y como sol, como día. Y no quiero dejar de hacer referencia justo en esta fecha, que también hay un caso bastante cercano de sangre derramada injustamente, que es el caso de Darío y Maxi, donde se derrama sangre casi que frente a la solidaridad de un compañero, se decide la muerte y se decide derramar sangre, y bueno, con todo lo que ya conocemos sobre el caso, pero... acá me lo apuntaban y no queríamos dejar de hacer referencia porque mañana es 25, mañana es la vigilia del puente. Hace 14 años, no te entiendo, lo gesto con la mano, Nati. Hace 14 años, en el 2002, asesinan primero a Maximiliano y después Costeque. Cuando Darío lo intenta ir a ayudar y dice, bueno, esperen que el compañero está baleado, lo balean a él también, en una forma muy cobarde. Así que lamentablemente hay toda una parte de la culpabilidad que está absolutamente impune, que tiene que ver con los más poderosos justamente, que habían dado órdenes, ¿no?, de que eso sucediera, porque si no nadie va a reprimir con balas de plomo excepto que haya una orden de arriba, así que la orden estaba, y lamentablemente no se hizo justicia, así que se seguirá luchando. Mañana hay una jornada en el puente Avellaneda, que es bueno, ahí cerquita de la estación, donde la estación Avellaneda, que ahora se llama Darío y Maxi, así que bueno, vamos a estar ahí, y por otro lado no dejar de recordar a estos dos compañeros. Sí, y me parece como cierre. Uno a veces no lo mencionamos todo el tiempo porque para nosotros es como también una cosa cotidiana, pero tenemos además, lo tenemos ahí, digamos, a Luciana Arruga, está atrás de Nati, Y están bien, de algún modo, para nosotros, un poco para mucha gente, un símbolo de un montón de otros. Pibes como él, en el medio de la democracia, ¿sí? No ya hablando de, ¿no?, del genocidio hace 30 años, sino de ese genocidio silencioso que por goteo va regando las calles, los pueblos, los barrios. Sí, el con los pibes, que es clarísimo, y tenemos además el casito de Mariano Ferreira también en ese mismo sentido. Este programa de Fuerza Sentir fue dedicado a la sangre. Tenemos un montón de cosas más. Ahora escuchamos a Los Visitantes, Sangre. Sangre poca, pobre y tonta, sangre cara, sucia y tonta, sangre lenta, fácil, tonta, sangre quieta, dura y tonta. Sangre, sangre, sangre va, lamiendo va, la sangre para el viento y va, la sangre para suavemente al tiempo y va, sintiendo el pensamiento, chupa sangre, toma sangre, ama sangre, buena sangre, sin pecados, sangre, sin aliados, sangre, robótica, sangre, musical, sangre, matemática, sangre, sangre, sangre, sangre. Sangre poca, pobre y tonta, sangre cara, sucia y tonta, sangre quieta, fácil, tonta, sangre lenta, dura y tonta. Sangre va, lamiendo va, la sangre para el viento y va, la sangre para suavemente el tiempo y va, sintiendo el pensamiento, chupa sangre, toma sangre, ama sangre, buena sangre, sin pecado, sangre, sin aliado, sangre, robótica, sangre, música, sangre, matemática, sangre. Elena. Estamos al aire, ¿verdad? Escuchamos en la voz de Pablo Pandolfo hablando de la sangre. Hace un rato hablábamos de la sangre que corre por el cuerpo y también de cómo se fue descubriendo la función que tenía y todos los avances y retrocesos, las sangrías, las transfusiones, las enfermedades que de repente se transmiten por la sangre o que son propias de una insuficiencia en la sangre, como la hemofilia. El HIV, que ahí tenemos que hablar también de cómo se crean enfermedades que son después imposibles de tener, ¿no? Su propagación, que, bueno, su fácil transmisión. Y una de las cosas, el tema que hablamos al principio, el tema de la religión, el tema no solo del cristianismo con esto de la sangre de Cristo, sino también del sacrificio como forma de poner la sangre al servicio, digamos, de los dioses, de alguna forma. Una de las cosas que a mí siempre me sorprendió mucho de los mayas, por ejemplo, era que cuando hacían los sacrificios, a los que sacrificaban eran a los mejores. Se hacían los juegos y el que ganaba era el sacrificado. O sea, de ellos mismos, ni siquiera era una prenda de guerra de sacrificar al enemigo, como hacían también, y sobre todo los aztecas, digamos, ¿no? Y ofrendar el corazón y el sacrificio a los dioses. Claro, porque eso es como luchaste para el dios, ¿no? O para los dioses. Y acá es, no, te damos a los mejores de nuestro pueblo. Porque así alimentamos también al Dios, que sea como más fuerte y que nos quiera más y que tengamos mejores cosechas. Eso es muy loco para mí, porque es... Entonces la vida no tiene tanto valor. La vida en la tierra no tiene tanto valor, porque hay algo tan fuerte más allá que le damos lo mejor. Le damos lo mejor que tenemos. Sí, habría que ver qué pensaría uno de estos muchachos, que además elegía ganar, digamos, ¿no? Para, para hacer ese camino. Evidentemente sí, claro, había una conciencia de que había algo más, mucho más importante. Después, en el cristianismo también está la idea del sacrificio, esta idea del cordero sacrificado, ¿no? Eso viene del que viene, judaísmo. Claro, de los comienzos del judaísmo y de los patriarcas y todo eso. Y bueno, el sacrificio del Hijo de Dios para salvar a la humanidad, y que además de algún modo hay que tenerle gratitud, no solo. Bueno, hablamos, siempre de algún modo caemos en esta circunstancia, porque bueno, vivimos en Occidente, atravesados por esta tradición que ha gobernado por lo menos esta parte del mundo durante 2000 años. Y que ha sido de algún modo, y volvemos antes, la religión, y por lo menos en el nombre de ese Dios, muchas de las más importantes matanzas de la historia de la humanidad. Sí. No se puede entender una cosa sin la otra. Y es tantas cosas que igual no se pueden entender de ninguna forma, ¿no? También pensaba cuando hablamos de esto de las religiones, del tema de los testigos de Jehová y por qué no aceptan transfusiones de sangre. Ellos tienen que es algo como muy criticado, ¿no? Como, uy, dejás morir a alguien. Pero ellos tienen una explicación, que dicen que en la Biblia aparece muchas veces en el texto que les piden abstenerse de la sangre, ¿no? Y que como Dios les da la vida, Dios le da la sangre, y que no pueden contradecir los designios divinos, digamos. Entonces, lo interesante es que ellos como fomentan que se creen otros métodos de curar personas que sean sin transfusión de sangre. Entonces hoy, por ejemplo, hay muchas cirugías que no requieren transfusiones de sangre, cuando antes quizás sí. Eso me pareció algo interesante, porque como algo que en un momento genera tanta crítica, también puede generar desarrollo científico, por otro lado, ¿no? Como que va tomando fuerza ese credo, esa religión, y genera mejoras en la ciencia. Sí, igual la idea del sacrificio tampoco es una cosa propia del cristianismo, ni mucho menos, y además en todas las muchas de las culturas, civilizaciones de la antigüedad, digamos, el islamismo de algún modo también, la idea del sacrificio es como muy fuerte, la inmolación. Sí, también igual hay sacrificios con muerte y sacrificios sin muerte, ¿no? O sea, hay sacrificio de hacer ayuno, no sé, un montón de cosas que no implican la sangre necesariamente. A mí, para cerrar, nunca te dio curiosidad esta cosa de que el vino se transforma en sangre o viceversa. Para mí era una excusa para chupar vino. Sí, es sí. Obvio. Las leyes de los hombres. Sí, claro que sí. Vamos a hablar después de los chupasangre, sí, de los vampiros, mirá, de todo eso. Está suena una canción que se llama así. Ay, dale, la quiero escuchar. Bueno, justamente Chupa Sangre se llama esta canción de Deep Purple. Bloodsucker. Sí, y bueno, hay un montón de seres fantásticos y mitológicos que chupan sangre. Porque chupan la vida y se quieren hacer jóvenes y quieren conservar su vida a costa de los demás. Como los caranchos también, un poco, ¿no? Los caranchos, que los que están ahí levantando casas de los accidentes. Claro, esperando que tengas un accidente, o sea, que tu sangre se derrame para obtener dinero. Es como, bueno, dinero, vida, no sé, tomalo como quieras. Y la cosa del chupasangre, bueno, ¿no? Que está bueno, en sentido popular, pero la figura del vampiro, como decía, de que chupa vida, que también tiene como mucho importancia, el Drácula y el miedo también, ¿no? Que te chupen la sangre, que vengan los vampiros, te chupan la sangre. Y hay bichos o animales que también chupan sangre, desde las pulgas, las garrapatas, todas esas porquerías. Que, los parásitos. Sí, los parásitos, las cosas hinchadas, qué impresión, ¿no? Esos bichos hinchados, los perros que tienen las garrapatas hinchadas de sangre. Claro. Antes hablabas de las, ¿cómo se llaman? Las sanguijuelas, bueno, hay un montón de porquerías, perdonen, pero son una porquería esas cosas. Bueno, pero tienen que te un chupan sentido. La sangre. Chupan la sangre, pero ellos en la naturaleza tienen una función, un sentido, no así los abogados, o por lo menos los calanchos, ¿no? Como, con perdón de los abogados. Me parece también los mosquitos, ¿no? Ay, como sí, los mosquitos, no, que son... Los odio, pero sí, ¿para qué sirven? Bueno, para algo deben servir. No sé si contesto, pero una vez una niña en el Amazonas me contó una leyenda, que la pueden leer también en un libro de Galeano, que dice que el diablo perdió una batalla y se disolvió y se hizo millones de mosquitos. Entonces, los quechuas creen que los mosquitos son enviados del diablo, y yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, son una porquería. Bueno, ahora vamos a escuchar... Bueno, vamos a hacer una pausa y después vamos a escuchar algo. Fuerza centrífuga. En el aire, siempre en movimiento.